Estados Unidos. Aquí en la Argentina, en Neuquén, en la cuenca de Neuquén en realidad, el acuífero está a 150 metros de profundidad y la veta está a 1000 metros. Entonces lo que se hace son una perforación hasta los 1000 metros y después la perforación corre paralela a la veta, es decir, en forma horizontal. Genera pequeñas explosiones que generan una grieta y por esa grieta avanza tanto el gas como el petróleo. ¿Mm? Sí, señor. Sube por presión natural el gas y el petróleo. El riesgo, para los quienes cuestionan esta actividad en Estados Unidos, el riesgo ambiental, está dado en que la poca distancia que hay entre la veta del petróleo no convencional, el yarg, y el acuífero es mucho menor. Entonces las explosiones pueden generar una grieta que llegue hasta el acuífero. Hay que cuidar el acuífero. Uh-huh. Acá hay un trabajo de encamisado muy importante. Cuando se atraviesa ese acuífero, hay ya 300 pozos. 300 pozos. Cada pozo le genera trabajo directo e indirecto a 1000 personas. Y el nivel de inversión es tan grande que el recupero recién se va a lograr a partir de los 20 años de explotación. Sí, y la vida útil está entre 30 y 50 años. Uh-huh. Es decir, es enorme. Y después es fantástico ver cómo está comprometido el trabajador de YPF con este proyecto. Lo sintetizo en la frase que me dio un trabajador que hace 20 años que está en YPF y me decía, yo siento que este barco, este buque, hoy tiene capitán y que ese capitán sabe hacia dónde va. Obviamente hablando de Galucho, sí, señor, y la dirección extraordinaria que tiene YPF y lo que representa Vaca Muerta en la independencia energética de la Argentina, algo que seguramente se logrará con el correr del tiempo y de políticas, obviamente, que trabajen sobre la explotación de esta fabulosa cuenca. Uh-huh. Hoy hablando de deuda externa, nos metimos en algunas cuestiones que tienen que ver con la historia reciente, fresquita de los argentinos, y hablábamos de megacanje, y todavía nos explicábamos cómo había salido ileso, libre de culpa y cargo, don Felipe Cavallo, Domingo Felipe Cavallo. En esa historia también nos seguimos preguntando cómo algún juzgado amigo corrió a ocho socios de Cavallo en esta historia. Claro. Entre ellos, Stutzenegger. A don Stutzenegger. Y también nos seguimos preguntando cómo Stutzenegger logró salir de esa historia libre de culpa y cargo. Esto es judicialmente hablando. Sí, señor. O sea, por eso hablamos de juzgados amigos. Y Stutzenegger quedó libre de culpa y cargo en esa causa puntual, que es una estafa que rodea la traición a la patria. El año arrancó con una denuncia del propio Federico Stutzenegger, hoy legislador del PRO, hasta no hace tanto titular del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, contra el Ministerio de Economía, contra el Banco Central por presunta violación de la Ley de Presupuesto y de la Carta Orgánica de la Entidad Monetaria. Para hablar de este tema, el diputado de Nuevo Encuentro, Carlos Heller. Carlos, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buen año, ¿cómo anda? Buen año, igualmente. Bueno, despertamos con una denuncia del señor Stutzenegger. Sí, a ver, primero déjenme decir una cosa. Sí, claro. En realidad el sobreseimiento está apelado, así que no es una causa terminada. Perfecto, gran noticia. No, digo, porque es un detalle. No. Él se enoja cada vez que yo lo digo. Porque efectivamente fue sobreseído en una instancia, creo que es la primera, pero creo que la Fiscalía ha apelado y esa apelación aún no tiene resolución. Es decir que, por el momento, cuando hay una instancia por delante, uno no puede decir que es un caso cerrado. Totalmente. ¿Eh? Y no puede ser gratis semejante acción con todo lo que ha generado en contra de los intereses del país. Claro. No puede ser gratis. Bueno, pero uno mira todas las cosas que pasan cotidianamente desde el punto de vista de fallos judiciales de diverso carácter, de distinta índole, y puede también entender esto. Algunas causas solamente han dejado de tener efecto por prescripción. No es en el caso de Stutzenegger. Stutzenegger, el fallo dice que no ha tenido participación y no tiene responsabilidad, y la fiscalía lo ha apelado, así que están en esa instancia en este momento. Yendo al tema que usted plantea, segundo tema, también acá un par de reflexiones. Después nos metemos de lleno en el asunto. Muy bien. Este tema del denunciómetro es una cosa que se ha puesto sumamente de moda en los últimos tiempos, que yo creo que comenzó a instalar Carrió. Recuerdo que incluso alguna vez, cuando hizo una valoración de sus aliados, preguntó cuántas denuncias tenía cada uno. Claro. Entonces, como en este momento hay en marcha una alianza ahí con el PRO, es probable que Sturzenegger necesite hacer un poco de mérito, y entonces también entra en la variante denunciadora. Ahora, quiero decir que sin pensar mal, que uno podría interpretar que también es una denuncia que de alguna manera le hace el juego a los buitres. Usted sabe que los buitres están intentando demostrar que el Banco Central es alter ego del gobierno, que no tiene autonomía, etcétera, etcétera, y que las decisiones que toma son las que le indica el gobierno. Y sobre esa base pretende poder actuar y embargar esos fondos, los fondos del Banco Central. Así que tal vez no sea la intención de Sturzenegger, pero francamente uno lo tiene que preocupar. Él es un economista graduado en universidades de Estados Unidos. No se le puede escapar un dato de esta magnitud, que su denuncia es un instrumento que seguramente van a utilizar y que será de utilidad para los buitres en su acción contra la Argentina. Claro, exactamente. Ahora, la otra cosa que quiero decir es que Sturzenegger ha participado en el Congreso, ya era diputado, cuando hemos aprobado el presupuesto. Y el presupuesto que hemos aprobado para el año 2014 habilita al Tesoro a pagar las obligaciones con organismos internacionales con reservas de libre disponibilidad, dice, en la medida que tengan efecto neutro. Y también habilita a colocar al Tesoro una letra o otra letra para el fondo del desendeudamiento, los efectos de pagar deuda o financiar gastos de capital, dice lo que hemos aprobado, siempre y cuando esto último tenga efecto monetario neutro. Como hubo una situación de un excedente que no se aplicó al pago de deuda porque no hubo cupón atado al crecimiento, te recuerda. Exacto. Que Argentina no creció lo esperado, y en función de ese no crecimiento no corresponde el pago del cupón. Sí, ahí quedaron unos recursos que pueden, de acuerdo a lo que se aprobó oportunamente, ser dedicados a financiar gastos de capital, insisto, siempre que tengan efecto monetario neutro. Muy bien. Que creo que lo que se ha hecho, y por lo tanto no hay de dónde atacar este tipo de cosas, salvo la habitual cuestión de instalar temas que luego son potenciados por la corporación mediática y se alimentan y retroalimentan y de vuelta. Y en este caso yo agrego este pequeño detalle de que podría ser funcional a los intereses de los fondos buitres. El objetivo de pegarle al Banco Central es intentar terminar con toda la política que trajo Vanoli, inspecciones a cuevas, multiplicar las reservas. Digo, pegarle ahora al Banco Central de esta manera, ¿es la búsqueda de terminar con la política de Vanoli? No, yo creo que va más allá. Bien. Primero le quiero decir que si usted entra en los archivos va a encontrar artículos de hace bastantes años, cuando era funcionario público Sturzenegger, donde, entre otras cosas, proponía privatizar el Banco de la Nación Argentina y privatizar la recaudación impositiva. Por lo tanto, no es novedad que tenga posturas de ese tipo, son posturas que luego ha moderado en el discurso, pero que ideológicamente, sin duda, son absolutamente compatibles con ese pensamiento. Sí, sí. Ellos El PRO ha estado absolutamente en contra de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. No están de acuerdo en nada que tenga que ver con regular. Su teoría está vinculada al libre mercado. El líder del PRO, no se recuerde que cuando se produce el fallo de Griesa, dice, dejémonos de embromar, hay que ir y sentarse con el juez y pagar y terminarla. Exactamente. Cuando nos embargaron la fragata, propusieron hacer una colecta pública para levantar el embargo, en vez de recurrir, como se hizo, a la justicia, defender los intereses del país, etcétera. Son los que todo el tiempo se la pasan diciendo que Argentina está aislada del mundo, porque tiene una visión muy restringida del mundo. Para ellos es el mundo de las relaciones carnales, el de los poquitos países centrales que efectivamente dirigen los negocios del mundo, pero que de ninguna manera podría decirse que representan al mundo ni a la mayoría de los países del mundo, que han sido solidarios con la Argentina, que han votado en Naciones Unidas resoluciones, que ahora han vuelto a votar con la misma oposición de un reducido grupo de países los fondos para que se conforme la comisión que va a trabajar en la reelaboración de las normas para la regulación de las negociaciones vinculadas a deudas soberanas. Entonces, creo que todo eso forma parte de un paquete que es una visión, una manera de pensar, y que también habría que extenderlo a imaginarse qué le pasaría a la Argentina si esta gente llegara a gobernarla y pudiera fijar el rumbo del país. Sí, señor. Carlos, un gran abrazo. Antes, Claudio. Sí, una preguntita. Usted ha lanzado su candidatura a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Un poquito menos, precandidatura. Precandidatura. Y bueno, a eso apuntaba lo que le quería preguntar justamente. Hay por el mismo sector, ¿no? Encuentro también un lanzamiento de Gabriela Cerruti. ¿Hay alguna conversación para unificar o la idea es ir a las PASO directamente y competir? A ver, el Frente No Encuentro, como su nombre lo indica, es un frente en el que confluimos varios partidos. El No Encuentro en realidad no ha hecho ningún lanzamiento. El partido de, digamos, que lidera Martín Sabatella, el EDE, o tal vez Gabriela Cerruti en forma personal, ha lanzado su candidatura con pleno derecho a hacerlo. El Partido Solidario, que es el partido al que yo pertenezco, ha lanzado mi precandidatura y desde luego a partir de allí hay más de un camino. Uno de ellos, el ideal, sería que los que componemos el Frente acordemos una lista, un espacio común y una referencia común, y que con esa referencia común vayamos a discutir, negociar en un espacio más amplio, que es el Frente para la Victoria, donde también hay un montón de aspirantes a ocupar esa candidatura. Está Gustavo López, está Ibarra, y hoy se estaba hablando de Cabandié, está Juan Cabandié. Claro, entonces, bueno, todo eso puede tener dos caminos, uno el de la discusión política y el acuerdo, y otro el de que vayamos a las PASO, y en las PASO sea la ciudadanía la que dirima, digamos, quién tiene más apoyo popular. Debo interpretar que hay alguna... Pero francamente, yo diría que sería deseable que pudiéramos ir avanzando en un proceso. Los procesos de acuerdos de lista siempre son difíciles porque siempre hay más aspirantes que cargos a ocupar y entonces se tensionan. Muchas veces esas tensiones llegan hasta el último día. Te vio que muchas veces las listas se terminan cerrando la última hora del último día. Usted dice, no tuvieron tiempo antes. Es que mientras hay tiempo... hay siempre una tentación por la negociación y cuando no hay más tiempo hay que acordar. Debo interpretar de lo que me está diciendo que hay una conversación entonces en este caso para ir con Cerruti para intentar unificar criterios y candidaturas. A ver, Yo con Cerruti no tuve ninguna conversación, pero nosotros en el espacio del nuevo encuentro con Martín Sabatella son temas que dialogamos de manera permanente. Ajá. Y que tenemos vocación por encontrarle solución. Lo que pasa que también yo en este momento estoy de vacaciones. No, está claro. ¿Cómo? Está claro, digamos, entiendo, y tiene que ver con el movimiento interno dentro de Nuevo Encuentro. Para decir Sabatella, no sé si está muy de acuerdo con que Cerruti sea candidata. No. Ahí es la comidilla interna, pero bueno, como hay lanzamientos varios, que era interesante ya, saber. Yo no podría opinar ni quisiera. Nosotros tenemos un espacio común que compartimos con Martín, que es la dirección de ese frente. Y en realidad ahí todavía el tema no ha sido tratado. Por usted sabe que las encuestas le dan unificadas al frente, con todos los candidatos, un número que lo coloca en segundo lugar en Capital Federal. Bueno, es una buena noticia, pero... Esto, dicho por gente del PRO y dicho por gente de UNEN, miden dos puntos más que UNEN, por ejemplo. Claro, me parece que sería una buena noticia porque significaría que la sociedad porteña valora lo que se ha hecho a nivel de las políticas nacionales y tal vez hay un crecimiento de la ciudadanía que está dispuesta a avanzar en esa dirección. Claro, claro. Carlos, muchas gracias por todos estos minutos de su tiempo y muy buen año, ¿eh? Que le vaya bien hasta cualquier momento. La palabra de Carlos Heller. Para aclarar un poco esto último, algunas encuestas,